de ser feliz si yo no estoy ahí? Que no te haya sin mí, que te perdone yo. Que no te acuerdas cuando yo viví un infierno por tu amor y tú decías que no, que tu amor no era yo, que te tenías que ir. Y ahora que viene ya yo soy feliz porque he encontrado el verdadero amor. Es mejor que dejemos esto así porque este cuento ya se terminó. No aprovechaste que viví por ti, la que terminó fuiste tú, no yo. Y fuiste tan valiente de dejarme a la suerte. Tendrás que defenderte. Contigo y no te perdono esa falla. Si quieres volver te recibo, pero ya de novia no aguanta. Ahí yo perdí mi tiempo contigo y no te perdono esa falla. Si quieres volver te recibo, pero ya de novia no aguanta. William Botica, el único que respira bajo el agua. ¡El Boti! ¡Ay! ¡Gigante! Pides perdón. Yo sufrí mucho por tu amor y hoy le doy las gracias a Dios porque no se paró, porque no permitió que la embarrara así. Y ahora no pienses que me toca a mí solucionarte tu falta de amor. Yo puedo darte lo que ves aquí, pero un noviazgo repetido no. Soy feliz, lo que tú fuiste ya se me olvidó. Vos necesitas pa' verme, y como voy a verte, ¿crees que de nuevo eres mi novia? Yo perdí mi tiempo contigo, y no te perdono esa falla.